Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 12 de noviembre. Tras la celebración de las elecciones generales, los responsables locales del Partido Socialista y el Partido Popular han ofrecido sendas ruedas de prensa para analizar los resultados en nuestra localidad. La secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, ha agradecido a las 3.153 personas el haber depositado su confianza en la candidatura socialista y que ha situado al Partido Socialista como la fuerza más votada en Ubrique. Por otro lado, Isabel Gómez se ha mostrado preocupada por el aumento en el número de representantes conseguido por Vox, cuya candidatura ha obtenido en nuestra localidad el 21,04% de los votos. Isabel Gómez ha manifestado que los partidos demócratas han permitido que la ultraderecha blanquee sus mensajes en esta campaña electoral, por lo que se debe hacer un esfuerzo para trasladar a la ciudadanía qué es lo que están votando. Afortunadamente tengo que felicitar, ¿no?, y agradecer al pueblo de Ubrique que de nuevo el Partido Socialista haya sido el partido mayoritario. 3.153 personas han sido las que le han dado esa confianza a nuestra organización, a nuestro líder, para pues estar en el momento, ¿no?, del día de hoy, pues abordando la situación, analizando todo el arco y el marco que se ha constituido en el Congreso de los Diputados para ver las distintas fuerzas y ver por dónde tenemos que caminar en el diálogo. Yo creo que sí que es cierto que para las organizaciones que somos demócratas, que además somos defensoras de las libertades y derechos de todas las personas, es un poco entristece, ¿no?, pues ese vuelco importante o ese incremento de número de representantes, de número de diputados que ha conseguido Vox en el ámbito nacional. Es un efecto que se ha estado produciendo en todos los pueblos de España, incluido Ubrique, con un incremento de votos en absoluto considerable. Ha llegado a alcanzar algo más del 20% de esa confianza de los distintos electores. Y es cierto que hay algo que analizar, ¿no?, por encima de lo que son los momentos actuales, que ahora tiene que estar la mira puesta por el Partido Socialista y Pedro Sánchez y todo su equipo en llegar a un acuerdo para poder gobernar, un acuerdo de investidura, para poder abordar los retos de España. Pero es cierto que en paralelo tenemos que seguir dando una vuelta en qué estamos fallando, en dejar, ¿no?, de entender que aquellos programas, por ejemplo, como los debates, que yo creo que hay un análisis que merece la pena hacer detalladamente, porque, claro, los tiempos al final que se tiene para dirigirse uno al electorado son los que son y tendemos a sacrificar ese tiempo en pro de nuestras propuestas, de nuestro modelo de gobierno, pero dejamos pasar, por tanto, frases, dejamos pasar valores, defensa de esa ultraderecha rancia que apenas fue contestada en esos debates. Por tanto, yo creo que tenemos que las fuerzas de izquierda especialmente, y yo diría que también los de centro, empezar a entender que se estaba blanqueando esa ultraderecha, así se ha demostrado después de las elecciones del día de ayer, y que tenemos que poner también nuestro esfuerzo, ¿no?, y nuestro ánimo en intentar que la gente entienda qué es lo que está votando. Yo no quisiera dedicarle muchos más minutos a alguien o a una fuerza que desde luego para mí representa poco o representa todo aquello que no quiero, ¿no? Pero no podemos dejar de tener en consideración que los resultados de ayer, pues en Ubrique también se constataba esa bajada de confianza de ciudadanos y el incremento de Vox. Y, como decía, afortunadamente pues hemos sido, gracias, ¿no?, a los ubriqueños y ubriqueñas, la fuerza más votada. Hemos subido un pequeño, aunque hemos bajado en absoluto en 246 votos menos con respecto a las elecciones de abril, hemos conseguido una mayor representación relativa, alcanzando el 32, algo más del 32%. Y como decía, yo creo que el mensaje que ayer también se le mandaba a ese partido de centro, ¿no?, como era Ciudadanos, creo que también es contundente y claro y que debemos también de darle una vuelta. Al final se trata de que la política, de que las organizaciones políticas seamos útiles a nuestros ciudadanos y ciudadanas, y yo creo que el declive en este caso de esta formación ha sido que para los que le dieron su confianza en abril han demostrado que no ha servido para nada, ni para formar gobierno, ni para arriesgar en ese sentido de poder lanzar y bueno, impulsar una España dialogando y debatiendo, ¿no?, con el Gobierno los problemas de actuales y futuros, y se acomodó en un bloqueo absurdo que al final nos ha abocado a estas elecciones en tan poco tiempo, que ha venido a demostrar que la gente lo que quiere ya es una respuesta. Creo que esa desesperación también está pintada y representada en las votaciones de ayer, y que creo que, bueno, en eso es la esperanza la que tenemos hoy todos los ciudadanos y ciudadanas, y nosotros como socialistas, que seamos capaces de abordar, ¿no?, estos momentos, de estar a la altura de la confianza que nos ha dado la gente, de los problemas que tenemos, y entender muy claramente los mensajes que nos está mandando la gente. Si los políticos dejamos de escuchar, de analizar, de estar atentos a lo que la gente nos está diciendo, perdemos toda nuestra esencia. No significa que tengamos que estar a la deriva, ¿no?, de lo que la gente piensa. Yo creo que tenemos que ser contundentes en la defensa de nuestros valores y nuestros principios socialistas, como siempre hemos hecho, pero tenemos que ir viendo que hay un cambio social que se está removiendo, produciendo, con unos problemas además simples, con soluciones muy arduas, que no son reales ni siquiera en el análisis de datos sobre los que se basan. Y bueno, que creo que esto, después de las elecciones de ayer, que parece que ahora vendría la tranquilidad, pues se demuestra que viene ahora una larga tarea a los distintos equipos, y especialmente al del Partido Socialista, de lo cual me alegro, pero también en los pueblos, en las ciudades, haremos lo de siempre. Estaremos aquí en la agrupación de Ubrique trasladando todas esas opiniones que la gente nos va comentando, nos va llegando a nuestra propia organización, para que sigamos de esa manera percibiendo, trabajando y reflexionando, ¿no?, sobre lo que a la gente le preocupa y las soluciones que nosotros podemos dar a las mismas. Por su parte, el presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, ha agradecido los votos de los 2.395 ubriqueños que han confiado en estos comicios en el Partido Popular. Los populares han mejorado en torno a 200 votos los resultados obtenidos en la convocatoria de elecciones generales de abril y han recuperado la segunda posición como fuerza más votada. Manuel Toro ha destacado el esfuerzo realizado durante las últimas semanas por los integrantes del Comité Electoral de Ubrique y ha manifestado que continuarán trabajando junto a diputados y senadores en la defensa de los intereses locales. En primer lugar, agradecer sin duda pues al 73,70% de los ubriqueños que en el día de ayer han ido a votar, es un dato importante, y desde el Partido Popular de Ubrique queríamos agradecer sin duda pues esa participación una vez más de todos los ubriqueños en estas elecciones del 10 de noviembre. Sin duda, para nosotros estamos contentos, estamos satisfechos. Después de las elecciones del 28 de abril, donde habíamos quedado el Partido Popular como tercera fuerza política, pues sin duda queremos dar a cada ubriqueño y ubriqueña ese apoyo de casi 2.400 votos. Hemos incrementado, con respecto a las anteriores, pues 200 votos más que las anteriores. Y eso ha sido sin duda un trabajo realizado por mis compañeros, Rocío, Sergio, Sagraviel y todos los compañeros del Comité Electoral de Ubrique, simpatizantes, militantes. Como digo, para nosotros estamos súper satisfechos de lo que hemos conseguido. Tenemos que seguir trabajando de esta manera. Son más de 200 ubriqueños más que las anteriores elecciones, con estos 2.400 votos que hemos sacado en este 10 de noviembre. Sin duda, pues a nosotros es una inyección de moral también para seguir trabajando, ¿no?, por los intereses generales del pueblo de Ubrique, como lo estamos haciendo en estos meses, y para nosotros, como digo, es un dato muy importante la participación y a todas aquellas personas ubriqueñas y ubriqueñas que nos han estado apoyando. Sin duda, el trabajo de todos los compañeros, militantes, simpatizantes, concejales, que seguimos trabajando por los intereses del pueblo de Ubrique. Y sin duda también es muy importante la referencia. Hemos conseguido, sin duda, pues en el Senado poner a un compañero nuestro, el José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, senador por la provincia de Cádiz. Nosotros en Ubrique, pues sin duda ha sido un dato también importante, con más de 3.000 votos para este compañero por parte de los votos al Senado. Hemos conseguido que la compañera María José García Pelayo y también el alcalde de Vejer, Pepe, nuestro amigo Pepe, también pues nos estaba representando en el Congreso aquellas cuestiones de la provincia de Cádiz y sin duda también los intereses generales del pueblo de Ubrique. Nosotros vamos a seguir trabajando con la Junta de Andalucía, en este caso con Juanma Moreno a la cabeza, con los compañeros en el Congreso y en el Senado, y siempre por los intereses del pueblo de Ubrique, y sin duda, como para finalizar, agradecer este apoyo de estos 2.400 ubriqueños que siguen apostando por nosotros y que sin duda no le vamos a defraudar. Vamos a seguir trabajando con más empeño, con más ganas, y el tiempo pasa volando. Dentro de nada estamos otra vez por otras elecciones generales, porque puede, todo es posible. Escuchaba hoy al ministro Ábalos en televisión y le preguntaban: ¿usted pactaría con el Partido Popular? Y ha dicho: ni de coña. ¿Usted haría una coalición con Podemos? Y no, ellos van solos. El problema es que el Partido Socialista antes tenía 7 partidos para hacer una coalición de gobierno para España, y resulta que serán 15. La cuestión en este caso, como digo, antes que el Partido Popular planteara al presidente en funciones, porque entre todo esto, los españoles, los ubriqueños, los gaditanos, los andaluces, lo que quieren es que haya un gobierno, porque yo creo que los ciudadanos de a pie lo que quieren es pagar su hipoteca, tener para final de mes, tener para los gastos mensuales. Esa es la cuestión que el Partido Popular, sin duda también Pablo Casado, le va a plantear al presidente en funciones. Por el bien y por los intereses generales del pueblo de España, es sin duda lo que tenemos que trabajar. Nosotros, en Ubrique, súper agradecidos por esos 2.400 votos, vamos a seguir trabajando, porque el tiempo pasa, están aquí las elecciones, y sin duda seguro que la confianza y ese incremento en las elecciones, aunque todavía falte tiempo, lo mismo estamos ahí gobernando otra vez en el pueblo de Ubrique, y lo vamos a seguir demostrando en estos 3 años con los compañeros de la Junta de Andalucía, que las infraestructuras se están mejorando y se van a seguir mejorando. Muchas gracias. Cambiamos de asunto. El CADE de Ubrique informa que se ha convocado un nuevo curso de formación empresarial para el jueves 21 de noviembre. En esta oportunidad se informará a los participantes sobre el proceso de elaboración de las ideas de negocios y el plan de empresa. Está dirigido especialmente a empresarios y emprendedores y a estudiantes que quieran completar sus currículum. Nosotros consideramos que es importante que a la hora de iniciar un negocio, todo el mundo, todos los emprendedores hacen sus cuentas, hacen más o menos las cuentas. Pero es importante, pues, esas cuentas tenerlas documentadas, y nosotros le proponemos un aplicativo que tenemos en la página web andaluciaemprende.es, un aplicativo que te va preguntando qué tipo de, por ejemplo, cosas que nos planteamos, qué valor pretende darle a tu empresa, qué valor adquirido tiene tu empresa, cuál es tu idea de negocio, cuál es tu plan de marketing, que no solo el plan de marketing, cuando hablamos de plan de marketing, no solo estamos hablando de publicidad, sino también estamos hablando de estrategia de precio, estrategia de producto, estrategia de distribución, y por supuesto, evidentemente, pues también hacer números, es decir, estimar qué tipo de producto o servicio estoy ofreciendo, qué coste variable tiene ese producto o servicio y qué ventas pues voy a conseguir. Te devuelve todas las cuentas anuales, la cuenta de pérdida y ganancia, los balances, el plan de tesorería, los ratios principales. Con lo cual, lo que pretendemos, bueno, que independientemente del tamaño de la empresa que queramos iniciar, pero por lo menos tenerlo bastante claro y tener documentado ese plan de empresa en un documento y antes de abrir el negocio, pues intentar prever cómo va ese negocio en los dos o tres primeros años. Vamos, nosotros lo que lo que tenemos mucha gente a las que viene a emprendedores que van a iniciar un negocio, van a iniciar un negocio muy humilde, pues una frutería, una peluquería, y parece que cuando hablamos de plan de empresa nos estamos refiriendo a que vamos a montar Google o que vamos a montar Amazon. No se trata de eso, se trata de que precisamente para esos negocios pequeños, como puede ser un bar de copa, un bar de tapa, una frutería, una carnicería, una pescadería, para eso también es fundamental tener el plan de empresa, porque antes de darnos el chocazo, el primer mes o el segundo mes, cuando digamos, uy, qué de gasto tenemos, esto no hay quien pueda con esto, antes de eso, pues lo que pretende el plan de empresa es adelantarse a esa situación y tomar las medidas adecuadas para evitar que nos veamos desbordados en el primer, segundo mes o los seis primeros meses. Entonces, eso precisamente es el plan de empresa, que insistimos, no es un documento para tú entregarlo a ninguna parte, porque es verdad que nosotros, si vamos a tramitar una subvención, por ejemplo, la subvención de la orden del 21 de septiembre de 2018, que todavía sigue vigente, pues piden un plan de empresa. No solo es para tramitar la subvención, sino el plan de empresa es fundamentalmente un documento de reflexión interna del emprendedor antes de iniciar el negocio. Que esas cuentas, evidentemente hace sus cuentas, pues hay gente que tiene una capacidad estupenda y hace sus cuentas sobre la marcha o viendo la tele o en el bar, pero bueno, pues en la medida que podamos, pues vamos a poner negro sobre blanco, vamos a hacer cuentas exactamente y vamos a documentarlo para evitar imprevistos de última hora. Nosotros tenemos acuerdos con algunas entidades bancarias por la que ofrecen una serie de microcréditos en condiciones más ventajosas y sin necesidad de aval. O sea, tu único aval es tu proyecto. Imagínate que te van a dar un préstamo y no te tiene que avalar un familiar, sino que el banco se fía de lo que tú le pongas en el plan de empresa. Entonces, evidentemente, pues ese plan de empresa que te exige el banco, pues es un documento bien pensado, bien exactamente lo que le vas a ofrecer. Entonces, para ese tipo de, por ejemplo, de microcrédito, también es necesario un plan de empresa, y como tú has dicho también, para cualquier subvención que te queramos tramitar, pues te van a pedir un plan de empresa para que tú digas, un poco justifique, decir, bueno, yo te voy a decir a una administración pública, sea la Junta de Andalucía, o sea Diputación, o sea cualquier, o un ayuntamiento, te va a dar un dinero, por lo menos que sepa, que tú le expliques en qué consiste. Por otro lado, Escudería Ubrique baraja el fin de semana del 24 al 26 de abril de 2020 para la celebración de la 25ª edición de la Subida Ubrique. A falta de confirmación oficial por parte de la Federación de Automovilismo, Escudería Ubrique ha adelantado a esta emisora municipal que baraja ya ese fin de semana, del 24 al 26 de abril, como el más probable para la celebración de la subida, si bien la propuesta aún debe ser ratificada por la Asamblea General Ordinaria de la Federación dentro del calendario de competiciones para 2020. Y por otro lado, la Delegación de Políticas de Igualdad invita a participar en la 8ª Marcha Solidaria No Toleramos la Violencia contra las Mujeres, convocada para el domingo 24 de noviembre. Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación de actos aprobado por el Consejo Local de la Mujer e Igualdad con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. La marcha dará comienzo a las 12 del mediodía en el centro de la Avenida de España, para dirigirse hacia los callejones Parque Rafael Alberti, Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Calle Miguel Reguera, Calle San Francisco, San Juan, Torre, Calle Nevada, La Trinidad, Calle Toledo, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, Presbítero Canto Montero, Avenida Diputación, Plaza de la Estrella y llegada de nuevo al centro de la Avenida de España. Los interesados en participar se deben inscribir hasta el 20 de noviembre en la Oficina Municipal de Turismo. Se entregará una camiseta a los 250 primeros inscritos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.